Enseguida vamos a recibir al artista Gabino Dávila, quien nos comenta sobre la exposición que realizarán en el Complejo Fábrica Imbabura y en la Casa de la Cultura, en homenaje al artista Osvaldo Lima, en los próximos días. Aquí participan los artistas Edmundo Fierro, Cruz Isa y nuestro invitado. Bienvenido, Gabino. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes como Radio Casa de la Cultura y este espacio que brindan justamente a los gestores culturales. Bueno, vamos a conocer más sobre esta exposición que ustedes van a realizar. ¿Cómo nació la idea? La idea nació justamente para dar una bienvenida a un compañero nuestro que justamente estudiamos en el Instituto de Artes Daniel Reyes de San Antonio y se radicó en México y está llegando a los 20 años, Osvaldo Lima, quien fue un compañero, un extraordinario artista también. Y nos unimos tres compañeros y amigos para justamente hacer este como un homenaje a este artista, para mostrar su obra que nunca fue expuesta aquí en Ecuador, pero que son excelentes obras las que vamos a mostrar justamente. Bueno, y Osvaldo Lima se formó también en la provincia de Imbabura. ¿Ha continuado haciendo el arte en México? Él fue becario en La Esmeralda, en la Universidad de Artes, salió de ahí y justamente entró a trabajar como diseñador gráfico en algunas fábricas, diseñando los diseños en las telas. Entonces él más se dedicó a esa línea ya en México, hasta la actualidad. Y esta oportunidad que hicimos, estamos organizando esta muestra es para que se visibilice, o sea, se muestre, se conozca su trabajo aquí en Ecuador y en Imbabura y también pueda ser reconocido, ¿no? ¿Cuántas obras se verán de don Osvaldo Lima? Exactamente se van a mostrar 10 obras del maestro Osvaldo Lima. ¿Cuál es la técnica que él utiliza? Él inició en óleo y acrílico también en esos tiempos. ¿Y qué relación tiene la pintura que se hace pues al óleo también y el trabajo que él actualmente está realizando en esos diseños de vestir a la gente? Ya, tiene mucha relación porque él investiga lo que es los diseños precolombinos, tanto de Ecuador como la cultura de los mayas en México. Entonces hace una relación para diseñar nuevas formas, nuevas figuras para estampar las telas y que muchas personas se vistan con estos diseños. Ahora, el trabajo que ustedes van a presentar acá en el Centro Cultural Fábrica Imbabura, ¿estas obras están aquí en Ecuador o viene trayéndolas él desde México? Las obras de él están aquí en Ecuador, las que empezó a realizar cuando ya viajó a México. Entonces tengo el gusto de tener yo en mi poder esas obras y eso es lo que vamos a mostrar justamente. A este reconocimiento, a este homenaje, se suman también otros artistas más. ¿Quiénes son? Sí, está Edmundo Fierro, Cruz Isa y Gabino Dávila. Tres artistas más. Sí. ¿Ya? ¿También ustedes utilizan la misma técnica que su compañero Osvaldo Lima? Sí, Edmundo está trabajando en lo que es acrílicos, Cruz Isa, un poco de grafito, también dibujos. Y en el caso mío, en cambio, yo estoy trabajando en muchas técnicas, ¿no? Como el reciclado, un poco de texturas. Y son nuevas cosas que estoy hoy mostrando para que conozcan la creatividad del imbabureño también. En cuanto al reciclaje, ¿podemos hablar un poquito cómo es este proceso que usted está realizando? Ya, el reciclaje nació porque estoy ahorita investigando justamente una serie de dibujos precolombinos, tanto de los mayas, de las 17 culturas que hay en el Ecuador, de los cuales en mi estilo y en mi forma de dibujar estoy rescatando eso, pero con diseños míos. El reciclable entra cuando, al observar, por ejemplo, las latas que se botan a veces a la calle, yo las recorto ciertas partes y las voy fusionando en la obra para que dé un aspecto visual tridimensional en la obra. Entonces, esa es mi labor que actualmente estoy haciendo. ¿Desde cuándo nació esta técnica? ¿Ya existía o es novel? Es novel porque nadie ha hecho esta técnica. Es una investigación mía de unos 10 años hacia atrás que vengo. Soy un artista que me gusta investigar técnicas, temáticas. originales. Entonces no hay, porque es una investigación mía. Ya, y luego de esa investigación usted aplica todas estas figuras, tanto de la cultura, de las culturas ecuatorianas, como también de la cultura maya. No, Osvaldo hace eso. Ah, yo, en cambio, más de lo que es Ecuador. Solo Ecuador. Ajá. ¿Cuáles han sido los resultados de realizar este trabajo reciclable? Excelentes, porque ya vengo trabajando, haciendo exhibiciones desde el año anterior. Hicimos en la Fundación Pedro Moncayo, incluso nuevamente en la Sala Caranqui, en donde sí han adquirido obras, les ha gustado la temática porque es nueva. Entonces, los dibujos, las formas son diferentes y eso ha impactado a la gente. ¿Y cuál es el objetivo de realizar este tipo de trabajo? ¿Qué es lo que espera, en este caso, Gabino, de los espectadores? En el caso mío, la intención es que se realice un arte ecuatoriano. Contados son los artistas de aquí del Ecuador que rescatan esa cultura nuestra, que está virgen todavía. Entonces esa es una misión mía, que yo quiero mostrar no solo aquí sino al mundo entero ese gran, digamos, arsenal de diseños y dibujos que tenemos para mostrar a la gente nuestra cultura. Ahora hay un sinnúmero de diseños, pero ¿qué nomás se ha encontrado durante esta investigación? Es infinita, pero ocupando ya lo que es, digamos, la geometría sagrada, los trazos de la cruz andina, los colores en sí que utiliza nuestras comunidades, eso a mí me motiva muchísimo, y es por eso que en estas obras van a observar lo que es los colores fluorescentes que mucho ocupa nuestra gente en su vestimenta. Y eso es lo que ha impactado a las personas, porque incluso utilizando el foco LED azul, las obras fluorescen con la oscuridad y da un impacto muy muy grande visualmente. Usted nos habló de algo que también tiene mucha relación con la música, como es la geometría y también la cruz andina, que uh-huh. ha inspirado y ha motivado también a muchos artistas. Sí, exactamente. Y no quiero dar nombres, pero sí estamos en contacto en el Face con algunos artistas que estamos trabajando, rescatando nuestro arte ecuatoriano, que yo lo llamo. Cuando hace referencia a la cruz andina, ¿cómo se la ve dentro de su pintura? La cruz andina es una figura geométrica infinita, tanto hacia adentro como hacia afuera, y de ahí nacen infinitas formas que uno puede rescatar haciendo dibujos, formas, rostros, en fin. Entonces yo he logrado eso, y esta serie de obras que justamente vamos a exhibir está mostrando esto. ¿Qué relación tiene con el cubismo? El cubismo, digamos que desde los inicios de la historia del arte, muchos artistas lo han empleado, porque es más un sentido tridimensional. La geometría nos ayuda a eso, para que visualmente podamos tanto profundizar y exteriorizar las formas. Entonces me fascina a mí, porque en realidad en el inicio de mis obras realizaba un poco de estos dibujos geométricos también. ¿Y no se vincula con la cruz andina, con la geometría que usted ha investigado? Por supuesto. Incluso cuando tuvimos la oportunidad de representar al país en el 2006 con algunos gestores de aquí, impactó esas obras porque estábamos mostrando nuestro arte ecuatoriano. Allá desconocen nuestra cultura, y fue por eso que tuvimos la oportunidad de exhibir ahí también. ¿Encontramos en cuanto a colores los primarios o hay algo más? Hay primarios, colores secundarios, hay una mezcla de casi toda la cromática, ¿no? Pero más hay colores puros, como el naranjado fluorescente, el fucsia, el verde, el amarillo. Entonces, todos esos tonos están impregnados en estas obras para que impacte justamente y dé una nueva forma de pintar obras. Esta exposición, que ustedes la han denominado Visionarios de la Forma, estará del 9 al 30 de agosto en el Complejo Cultural Fábrica Imbabura. ¿Cuántas obras en total estarán expuestas? Más o menos unas 40 obras van a exponerse, incluido una instalación también que se va a realizar recogiendo las costumbres. En el caso mío, la vivencia que hemos tenido con, antes de llegar el Kerex, la gasolina y el gas, ¿no? Entonces cocinaba con leña. Entonces va a ser una instalación original, igual con elementos típicos que utilizábamos en esos tiempos. Y la misma muestra se trasladará hasta la Casa de la Cultura. Exactamente. El 14 se traslada a la Casa de la Cultura, Núcleo Imbabura, para iniciar lo que es ya las fiestas de Imbabura, en este caso de Ibarra. ¿Qué ha significado para usted, Gabino, el poder realizar este homenaje a su compañero Osvaldo Lima, precisamente en el Día de la Cultura, en el aniversario de la Casa de la Cultura, en sus 74 años? Me siento muy contento y complacido, porque en vida se hacen los homenajes. Muchas veces los artistas, los grandes, fallecen y recién es cuando hacen homenajes. Hoy hemos tenido esta oportunidad de recolectar algunas obras y vamos a disfrutar, y me siento muy feliz porque es un gran amigo, un gran compañero de aquellos tiempos. Y va a estar muy bonita esta inauguración, porque va a haber muchos eventos. Él es de la cultura igual, Otavalo, Sisa de la cultura Natabuela. Entonces vamos a mostrar un poco de los zapateos que recién pasamos también, de los San Juanes. Va a ser una inauguración muy bonita el día jueves. Bueno, y entonces, que viva la cultura, Gavín. Que viva y viva siempre, ¿ah? Bueno, pues entonces, amigos, amigas, ahí tienen la invitación para que se dé cita al Complejo Cultural Fábrica Imbabura y pueda conocer el trabajo de tres artistas de esta provincia que rendirán homenaje a don Osvaldo Lima y obviamente también difundirán esta forma de hacer el arte plástico, de también estar vinculado con el medio ambiente, de reciclar ciertos objetos que pueden resultar muy útiles para poder mostrar ciertos conceptos que nacen de los creadores. Esta muestra, les recordamos, también estará próximamente en la Casa de la Cultura del 14 al 28 de septiembre en la provincia de Imbabura. Muchísimas gracias a usted, Gavino, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Gracias y que sigan adelante promocionando la cultura. Y todos invitados, ¿verdad? Gracias.